Es por esto que consideramos que el ayuntamiento y todas sus empresas municipales, tener en cuenta que el ayuntamiento tiene un presupuesto anual de unos 400 millones de euros y que tiene empresas en muchos de los actuando en muchos de los sectores económicos de Córdoba importantes, tiene la obligación de liderar el desarrollo socioeconómico de la ciudad de Córdoba. Y por tanto, debe ser un instrumento para sacar a Córdoba de esta situación.